Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos una vez más a un programa de Kilia Rock. Como ya saben, mi nombre es Darío Vázquez y en el día de hoy, en este programa, tenemos a un invitado especial que se encargarán de presentarlo la gente que me acompaña en cabina. ¿Cómo estás, Brian? ¿Cómo están, compañeros, muchachitos, muchachitas? Sean bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en Kilia Rock. No se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales, que es en Facebook como Kilia Rock y en Instagram como @KillaRockProgram. También escribirnos a nuestro número de WhatsApp, que es el 098-759-0886. Así que los dejo en las manos de Chalito. Chalito, ¿qué vamos a tener? Bueno, ¿qué tal, amigos? Yo soy Gonzalo Silva y estoy aquí acompañándoles para un programa más de Kilia Rock. En este día vamos a tener al invitado especial, que es System of a Down. Recordemos que System of a Down es una banda que nació allá por el año de 1994 y está compuesta por Sertan Kian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Tolmayan. Todos ellos son de origen armenio. Y no hablemos más y vamos con la primera canción del día. Chalo, ¿cuál es la primera canción? Cuéntame. Bueno, la primera canción que tenemos es Chop Suey, así que suéltala, DJ. Kilia Rock. Rock. La canción Chop Suey pertenece al álbum Toxicity, lanzado en el año 2001. Además, hay que recordar que esta canción fue lanzada en pleno año cuando sucedió la desgracia de las Torres Gemelas, por lo que esta canción fue retirada unas cuantas semanas de las radios, pero los fanáticos hicieron que esta canción vuelva y resulta como uno de los clásicos de esta banda. Y bueno, quilleros, los dejamos con un temazo de esta banda que es Soldier Side. Para ustedes, mis panas, disfrútenlo. Quilla Rock. Es parte del disco Mesmerize, que fue lanzado en el año 2005. Y cuéntanos, Chalo, ¿qué tenemos acerca de System? Bueno, un dato interesante que tenemos de la banda es cómo surgió el nombre, el cual sale de un poema escrito por Daron en 1995 llamado Victims of a Down. Hay que recordar que fue Shao, el bajista, quien dijo que Victims no llegaba a un público muy amplio, por lo que decidieron cambiar el nombre a System, y desde el 97 es como se conoce a esta banda. Y bueno, dejémonos de tanta palabrería para seguir con el siguiente temazo. Esto es Roulette. Quilla Rock. I have a problem that I cannot explain. I have no reason why it should have been so plain. Have no questions, but I sure have excuse. I lack the reason why I should be so confused. I know how I feel when I'm around you. I don't know how I feel when I'm around you. Though what might be the deuce. Today you saw me, you explained. Playing the show and running down the plane. I know how I feel when I'm around you. I don't know how I feel when I'm around you. I know how I feel when I'm around you. I don't know how I feel when I'm around you. Around you. Fue lanzado en el año 2002 en el álbum Still This Album. Hay que contar un datito curioso sobre este álbum. Se supone que las canciones que aparecen aquí debían ser lanzadas en el disco Toxicity 2. Sin embargo, el demo cayó en manos de un fanático, quien lo difundió en internet y pues se echó a perder todo, por lo que hicieron varios cambios en las canciones siguientes y lanzaron el disco Still This Album, que viene a significar Róbate este álbum. Bueno amigos, y seguimos aquí con más canciones de System. La canción que viene a continuación es Sugar. Kilia Rock. Time, you know, some people, some people call it in. music? Kill everyone. I'm away forever. But I'm feeling better. What do I feel? What do I say? Fuck you, it all goes away. What do I feel? What do I say? Fuck you, it all goes away. Cuéntanos, Brian, ¿qué datito tenemos acerca de System? Bueno, sí, una cosa bien interesante de System es que son de ascendencia armenia. Bueno, aunque se trata de una banda formada en el sur de California, los cuatro miembros son hijos de armenios. Supongo que así se balancea el hecho de que el producto más famoso actualmente de Armenia no son solo las Kardashian. Y bueno, antes de seguir con la siguiente canción, Chalo, recuerda nuestras redes sociales y nuestros números de WhatsApp para que la gente se pueda comunicar con nosotros. Bueno amigos, la forma de contactarnos a través del WhatsApp es por el número 098-7590-886. Les repito, 098-7590-886. Y también por nuestras redes sociales a través del Facebook nos buscan como Killa Rock y en Instagram arroba Killa Rock. Y bueno, es tiempo de seguir con música y lo que viene ahora es Spiders. Killa Rock. The piercing radiant moon, the storming of June, all the life running her hair, approaching guiding light, her shallow years in fright, dreams are made winding through my eyes. Thank you. Spiders pertenece al disco System of a Down, lanzado también en 1998, así que comparte disco con la canción que escuchamos anteriormente, Sugar. Cuéntanos, Chalo. Serge, voz y teclado de la banda, afirmó en una entrevista que su abuelo le contó todo lo sucedido sobre el genocidio armenio. Le contó sobre cómo escapar, ya que toda su familia tuvo que ser asesinada. De esa manera, System of a Down donó $20,000 en reconocimiento al genocidio armenio. Y bueno, dejemos esto un poquito de lado y vamos con el siguiente tema. Esto es Adwa, ¿de quién? De System of a Down. Killia Rock. Agua pertenece al álbum Toxicity, lanzado en el año 2001. Bueno, hay que recordar que lo que hace System todavía no está definido dentro de un rango musical. Daron ha dado varias entrevistas diciendo que le molesta que lo encasillen dentro de otros grupos, que lo comparen con otros grupos, ya que ellos sienten que System hace algo diferente. Tal vez no sea la meca de la originalidad como ellos mismos lo han dicho, pero sí sienten que hacen algo diferente y que no deberían ser comparados con otros grupos. Y bueno, Quilleros, es momento de hacer un corte promocional, pero no sin antes dejarlos con una canción, un temazo. Esto es Prison Song, sin antes recordarles que nos escriban a nuestro número de WhatsApp, que es el 098-759-0886. De igual manera que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Quilla Rock y en Instagram como @QuillaRockPrograma. Ya volvemos, no se vayan. Quilla Rock. We'll be right back.

y Lars Ulrich de Metallica se confesaron fans del trabajo de System, nombrando a Toxicity como el segundo mejor trabajo de la década. Y es precisamente Toxicity la canción con la cual abrimos este segundo bloque. Vamos ahí. Kilia Rock. Bueno, este tema fue Toxicity, lanzado en el álbum con el mismo nombre del año de 2001. Y bueno, hay que recordar que Toxicity fue escogido por la revista Spin como el mejor álbum del año, dejando atrás a grandes trabajos como los hechos por Radiohead and Bob Dylan. Dígame, Callos, ¿qué tenemos ahora? Claro que sí, Darío, se viene otro temazo de esta banda. Se viene Hypnotic. Kilia Rock. We'll be right back. Hypnotize pertenece al álbum que lleva el mismo nombre, que fue lanzado en el año 2005. Y bueno, la siguiente canción que suena ahora es uno de los exitazos más grandes que tiene System, Be Up. Bueno, esto fue Be Up, sigla de Bring Your Own Bombs. Es el primer sencillo del álbum Mesmerize de la banda estadounidense System of a Down. El título es un juego de palabras refiriéndose a las guerras. Bring Your Own Bombs. Traigan sus propias bebidas, sigla usada para anunciar una fiesta en la que los invitados llevan el alcohol reformulado como Bring Your Own Bombs. Traigan sus propias bombas. denuncian a la guerra mostrada como una fiesta por los medios de comunicación y el gobierno. Y cuéntame, Chalo, ¿cuál es esta canción que viene? Bueno, ya es tiempo de escuchar una de mis canciones favoritas de esta banda, System. Así que viene Cigarro. Kill Ya Rock. Cigarro fue lanzado en el álbum Mesmerize en el año 2005. Así es, Darío. Y a todos los que nos escuchan, no se olviden también de escribirnos a nuestro WhatsApp. Les hacemos un memorándum que es el 098-759-0886. De nuevo, 098-759-0886. Tampoco se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Quilla Rock, en Instagram como arroba Quilla Rock Programa. ¿Qué tenemos, Charo? Bueno, la canción que sigue a continuación es Radio and Video. Quilla Rock. Rocking out, I'm on the radio. escuchar lo que tenemos. Bueno, aquí otro datito interesante de la banda. Para el álbum Still This Album se escribieron 40 canciones, de las cuales se grabaron 33, pero sin embargo el producto final cuenta con 14 temas, por lo que los trabajos restantes pululan en una red bajo nombres no oficiales. Y bueno, es hora de ir con el último sencillo de la noche. Dinos, Brian, ¿qué nos toca? Y efectivamente, para cerrar este programón de System of a Down, tenemos a Question. Kilia Rock. Fue lanzado en el álbum Mesmerize en el año 2005. Además, hay que recordar que System of a Down es la primera banda desde los Beatles que debutó con dos álbumes en un mismo año, llegando los dos al primer lugar en ventas. Y bueno, esto ha sido todo con nosotros por hoy. Lastimosamente, llegamos al final de este programa, que esperamos que les haya gustado mucho. Me acompañaron hoy Brian, me acompañaron hoy Chalo. Por favor, Brian, despídete. Claro que sí, compañeros, muchachitos, muchachitas, todas las personas que nos sintonizaron en este momento, en este programa, en este programa. No se olviden escribir sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias para un siguiente programa. ¿A qué número? Al 098-759-0886. Tampoco se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Kilia Rock y en Instagram como arroba Kilia Rock Programa. ¿Qué más, Chalito? Bueno, esto ha sido todo en el programa. Ya nos despedimos, gente. Igual no se olviden de compartir nuestras redes sociales, inviten a sus amigos que le den like, pongan alguna sugerencia de bandas que quieran tener en el programa, que quieran escuchar, invitados de especial, que nosotros estamos aquí para complacerles. Con nosotros será hasta el siguiente programa. Así es, Chalo, un gustazo haber podido compartir el programa con ustedes. No olviden escribirnos a nuestras redes sociales, que ya las dimos anteriormente. Mi nombre es Darío Vázquez, de mi parte es todo por hoy. Muy agradecido de su sintonía, nos vemos en una próxima emisión. Chau, chau. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Killa Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.